Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 8 de agosto del 2015. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hace 136 años, el 8 de agosto de 1879, nació en Anacuilco, Morelos, Emiliano Zapata, general del Ejército Libertador del Sur. Hola, licenciado Luna, ¿cómo está? ¿Qué tal, Lulu? Buenos días. Emiliano Zapata promulgó el Plan de Ayala y su principal objetivo fue que se regresara la tierra a sus propietarios originales, que eran los comuneros. Se la estaban arrebatando los terratenientes bajo cualquier pretexto, como ocurre actualmente en diferentes comunidades que llegan las grandes constructoras, las mineras, las del sector energético, y arrebatan. En realidad está pasando exactamente lo mismo que hace 150 años, 200 años que estaban haciendo esto y provocaron una gran revolución. Hoy Martín Esparza no se encuentra con nosotros. Saludo a toda la clase trabajadora del país y a los jubilados y miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Que va de la presente administración del presidente Enrique Peña Nieto, han sido asesinados 328 periodistas en estos dos años, son más del doble de lo que se registró en el sexenio anterior. Eso lo advirtió el senador Armando Ríos Peter el miércoles 5 de agosto del 2015 en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde se hizo un exhorto para que el gobierno capitalino investigue a fondo las causas del múltiple homicidio del fotoperiodista Rubén Espinosa, del activista del Comité Estudiantil de Lucha Veracruz, Nadia Vera, y de otras tres mujeres, y que se castigue a los responsables reales de este multihomicidio. No lo digo yo, vean el artículo 19 que publicita estas cifras para el 2014 y todavía no tiene la contabilidad del 2015. A la gente la están asesinando. Y los datos eso dicen. Porque con Felipe Calderón eran 182 ataques a periodistas. Hoy son 328 en solamente dos años. Porque con Felipe Calderón eran 32 mujeres atacadas. Hoy son 60 mujeres atacadas que se dedican al periodismo. Porque antes cada 48 horas eran los ataques. Yo soy una vez al día. Un periodista es atacado al día en este país. Es la profesión más peligrosa que desarrolla en este país. Y hay responsables. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue señalado por Nadia Vera como el posible responsable en caso de que le pasara algo. Ella era cineasta y era documentalista y estaba participando activamente en un comité estudiantil allá en Veracruz. Y eso pues nadie lo había dicho hasta que los mismos del comité enviaron un comunicado de prensa y decían que ella ya había sido amenazada y subieron su denuncia antes de morir, la subieron a las redes sociales y efectivamente ella dice que cualquier cosa que le pudiera pasar estaba acusando al gobernador de la entidad porque dicen ellos que ya les había dicho que algo les podía pasar. Sobre este tema entrevisté a un defensor de derechos humanos, él se llama Edgar Cortés y él es representante por parte de la sociedad civil ante el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y le pregunté que estaba criticando que ellos ya habían solicitado la protección y no se les había dado, y él lo que dice es que no habían solicitado la protección, que incluso el mecanismo al enterarse de las denuncias a través de los medios, lo buscaron, le dijeron que si quería la protección, pero que él dijo que lo iba a pensar. Vamos a escuchar. Soy Edgar Cortés, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y parte de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas. En el caso de Rubén Espinosa, el fotoperiodista ejecutado hace una semana, y de Nadia, la activista, y las otras mujeres, particularmente él como periodista, no estaba ni había solicitado protección. Es cierto que él llevaba ya mes y medio, casi dos meses en la Ciudad de México. El mecanismo que hace permanentemente un monitoreo para ubicar periodistas o defensores en situación de riesgo y cuando los ubica trata de entrar en contacto, había tomado ya conocimiento de la información por las notas públicas y en consecuencia buscó un contacto con él, y él lo que dijo es que iba a valorarlo y si lo veía pertinente solicitaría incorporarse en la protección del mecanismo. Hasta el día de su muerte eso no había sucedido. Sé por otro lado que había estado en contacto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, particularmente con su Relatoría de Libertad de Expresión, pero no sé si había solicitado, pero esa relatoría tampoco le había determinado ningún tipo de medida de protección. Entonces, la realidad, bueno, pues es que en concreto sí a la pregunta de por qué no había sido protegido, pues es básicamente porque él no lo había solicitado, no lo había planteado, ya estaba en conocimiento de esa posibilidad, pero bueno, por alguna razón no lo vio oportuno, no lo vio pertinente, y eso hizo pues que el mecanismo no pudiera entrar en funciones para darle protección. En el caso de Nadia, ¿ella no lo había solicitado? Ella no lo había solicitado, con ella sí no había habido ningún, nunca hubo ningún tipo de contacto. De las cinco personas ejecutadas, ninguna lo había solicitado, pero en el caso de un periodista, un defensor en riesgo, el mecanismo está obligado a dar una atención inmediata. Dice Edgar Cortés que el mecanismo de protección está en estos momentos cobijando a 500 personas amenazadas, de las cuales 60% son periodistas y 40% defensoras de derechos humanos. Y ellos invierten mensualmente en esta protección 10 millones de pesos. Y dice que la protección va desde traer un chip, ya sea en un aparatito o en el celular, donde en caso de sentir que alguien te pueda agredir, lo activas. Y las autoridades, en teoría, deberían acudir a tu auxilio, pero dice que ahí tienen un gran problema, porque si se ha disparado la violencia en el país, si se han disparado los asesinatos y agresiones contra periodistas, es porque las autoridades no investigan y todo queda en la total impunidad, licenciado Luna. Lamentablemente así es. Y el oficio de periodista efectivamente es quizás de los más riesgoso ahorita, pero más de los periodistas críticos, de los que denuncian, de los que a través de sus notas hacen ver la realidad del país. Esos son los principales objetivos de, pues yo supongo que de los que están encumbrados en el poder, que no les gusta que les denuncien sus atropelías, ¿no? Sí, bueno, el periodismo cuando se ejerce como tal, no cuando es relación pública, no cuando se están repitiendo boletines o discursos que muchas veces llevan muchas mentiras, cuando se hace periodismo de investigación o de denuncia, realmente es de alto riesgo. Decía Edgar Cortés que donde más agreden a los periodistas es en provincia, y eso es cierto, yo lo viví, yo trabajé, mi primer trabajo fue en La Voz de Michoacán, en Morelia. Y pues sí está uno totalmente en campo abierto, ¿no? Cualquiera llega y te amenaza, cualquiera llega y te empuja, pero también aquí en el Distrito Federal. Y decía pues que también las organizaciones civiles, sindicatos y organizaciones que están luchando deben tener mucho cuidado con su comportamiento porque también agreden mucho a los periodistas. Y sí me ha tocado a mí. Luego los policías cuando nos hacen taquito que estamos en las manifestaciones, dan una patada. Luego abren su escudo y dan un puñetazo y me ha tocado también. Entonces sí somos susceptibles por todos los bandos de ser agredidos. La violencia contra los periodistas. También se dan casos de que hay muchos que no son propiamente periodistas. son agentes de gobernación o agentes de alguna instancia de... pública. ¿Espionaje, se podría decir? Pues son los que le reportan supuestamente a ciertos mandos encargados de la ciudad o de los estados que están reportando. Y luego, pues también por eso se ponen en alerta muchas organizaciones y a veces andan agrediendo a los que sí somos periodistas. Y los que no son, que a veces nosotros los conocemos, están bien contentos ahí, sentaditos, o ya hasta son amigos de los manifestantes. Entonces dice uno, bueno, ¿y por qué a mí? Y, ¿no? O sea, deberían tener un protocolo de conducta. Y, bueno, pues dice Edgar Cortés que no es difícil acercarse al mecanismo de protección, que con solo llamar, nada más con el solo hecho de decir que uno se siente amenazado, ellos ya están obligados a otorgar la protección, una protección inmediata, y ya después hacen una entrevista más a fondo y valoran si realmente se requiere una protección más amplia. Realmente creo que es un problema de la justicia en México, de la injusticia en México. Va uno y levanta el acta y realmente no pasa nada. Y es en general, Lulu, por eso muchas veces la población, el asistir ante un ministerio público, a pesar de todo lo que anuncian los medios de comunicación, de que se ha mejorado la impartición de justicia, realmente es un viacrucis, porque va uno, denuncia, y las denuncias pueden quedar ahí porque nunca pasan a investigación, y en el mejor de los casos, lamentablemente, si no da unos recursos, esa investigación siempre va a estar ahí parada. Bueno, para quien requiera ser protegido, pues en este caso nada más son defensores de derechos humanos y periodistas, el mecanismo de protección puede contactar por vía electrónica, en correo electrónico, se llama mecanismo@segob.gob.mx. Hay que recordar que quien preside el organismo es la Secretaría de Gobernación, pero hay dos representantes de organizaciones de derechos humanos y dos representantes de periodistas. Ahí, uno de ellos es Edgar Cortés, por eso lo entrevisté. Bueno, y también pueden contactar por su página, que es imdhd.org/mecanismo-f/3.html. No creo que lo encuentren ahí, pero en los buscadores buscan mecanismo de protección. Y ahí vienen los teléfonos. Precisamente con motivo del 10º aniversario de Frecuencia Laboral, que se conmemora el 12 de octubre del 2015, ese día fue cuando empezamos a difundir la información relativa a las luchas de los trabajadores y a las demandas y a la situación en que vivimos los trabajadores, estamos realizando un libro sobre las luchas laborales de estos 10 años que nos ha tocado reportear y difundir, los cuales literalmente son 10 años de despojo e impunidad. Estamos hablando de la impunidad. El libro lo vamos a presentar y a regalar el 20 de noviembre y ya les estaremos invitando en el lugar y la hora precisa. Por lo pronto, pues el licenciado Luna está haciendo algo precisamente sobre la justicia. ¿Cómo ha sido la justicia laboral en estos 10 años de Frecuencia Laboral, licenciado Luna? Pues dice, a 98 años de que se promulgó la Constitución Política, con una clase obrera que surge a finales del siglo XIX y principios del XX, en que una de sus principales luchas era un salario justo y remunerador, una jornada máxima de 8 horas y seguridad social. Estamos diciendo que se constituye en el 123 constitucional y después en 1931 la Ley Federal del Trabajo. Lo que tenemos, paradójicamente, a casi 100 años de esta promulgación y de estas luchas, es que ahora los trabajadores no trabajan 8 horas, sino trabajan más, que la seguridad social cada vez va en un detrimento, incluso a muchas veces les es negado a los trabajadores, y que el salario ni es digno ni es remunerador. Consecuentemente, eso nos puede dar un indicador de cómo está la justicia laboral. Entonces, creo que lo que se ha comentado aquí a los 10 años que tenemos en Frecuencia Laboral es las denuncias que se hacen constantemente de organizaciones, de trabajadores. Una de las quejas que más recibimos a través del correo electrónico de llamadas, especialmente la gente que dice que está despedida. Hasta la fecha, en 10 años, nunca he recibido, o no sé usted, Lulu, un telefonazo, un correo cuando diga que está feliz en su trabajo porque le están pagando lo justo, porque le respetan sus horarios, porque le respetan su dignidad humana. Siempre lo que hemos recibido es despidos injustificados, que no les cubren sus jornadas laborales adecuadamente, que no les dan seguridad social o que les pillan incluso sus salarios, prorrateándoselos, pagándoselos cuando quieren los patrones. Entonces esto nos habla, lamentablemente, yo no quisiera generalizar, pero creo y estoy firmemente convencido que una parte importante de los trabajadores en este país a diario sufrimos injusticias, y con las organizaciones, instituciones oficiales están para eso, pues simple y llanamente pareciera que no existieran. También hay casos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha hecho tropelías, realmente violado completamente la Constitución y la ley que corresponda en su caso. Y eso también lo vamos a señalar en el libro. Así es. Le va a corresponder a usted esa parte. Así y es. Estamos pariendo chayotes porque resumir 10 yes. años en un libro de 300 páginas, pues sí está difícil, no es fácil. Ahí más bien el problema no es de falta de material, sino exceso. Hay mucho material así para es. Denunciar. Y vamos a ir hablando poco a poco de este libro, que todavía no le ponemos un nombre, pero la impunidad va a quedar totalmente reflejada ahí, la injusticia y el abuso de autoridad. El despertar del gallo. El gallo. La pregunta del despertar del gallo del día de hoy, que ha sido de otras semanas también, y vamos a dar la respuesta, es ¿cuál es el plazo máximo para pagarle a un trabajador su salario de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo? Y la respuesta es artículo 88. Los plazos para el pago de salario nunca podrán ser mayores de una semana para las personas que se desempeñan en un trabajo material y tampoco puede ser de más de 15 días para los demás trabajadores. ¿A qué se refiere con un trabajo material, licenciado? ¿Como pues, de obrero? Como pues cualquier un trabajo rudo. Que usted desempeña. Cualquier trabajo que usted desempeña. Y de 15 días, me imagino, nada más se refiere a los empleados públicos. Así es. Bueno, algunas empresas también pagan catorcenalmente. Por ejemplo, en el Sindicato Mexicano Electricista será catorcenal los pagos. Pero por lo regular son siempre 7 días. Y eso por lo que usted estaba diciendo, que a mucha gente le dicen, sobre todo en las outsourcing, que vamos a hablar más adelante de ella, te vamos a pagar en cachitos, ¿no? Así y es. Les pagan un poquito hoy, otro poquito después, y así se los llevan y luego terminan ya no pagándole. Dice, por ejemplo, con los servidores públicos que les pagan cada 15 días, el día 15 y a final de mes, a fin de año les roban 5 días que no se los pagan. Debemos denunciarlo. Una cosa interesantísima que decía Edgar Cortés, de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, es que hay 60% de periodistas que están cobijados en este mecanismo y 40% de defensores de derechos humanos. Y yo le decía, bueno, hay más agresiones entonces a periodistas que a defensores. Y él dijo, no, yo creo ahí se van dando. Lo que pasa es que los defensores de derechos humanos normalmente están organizados. Entonces su organización los protege, ¿no? Ya tienen ahí un cobijo. Y los periodistas normalmente estamos desorganizados, hacemos un trabajo cada quien individual casi siempre, y además hay como mucho interés en que así nos mantengamos, que no haya una unidad. Y los periodistas pues también nos falta conciencia en ese aspecto. Entonces son un blanco más fácil de atacar porque están solos, están aislados y es mucho más fácil que alguien puede hacerles algo y no así pase es. Nada, ¿no? Y así eso pasa con muchos trabajadores. Así es. No se organizan, no luchan, no conocen sus derechos, pues es más fácil que les violen sus garantías y sus derechos humanos. Esa es una máxima, efectivamente, Lulu. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y saludamos a los colaboradores voluntarios, Joel Hernández, el Popeye, quien está aquí apoyándonos como cada sábado, el licenciado Jesús Luna, Andrea Luna, quien aparte de contestar sus llamadas nos apoya transcribiendo algunas de las entrevistas que aquí hacemos para que usted pueda leerlas tal y como se dijo en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Antonio Peregrino Rojo, que esta mañana no nos acompaña, está en un curso de capacitación. Y en los controles técnicos, David Muñoz, quien hace posible que usted nos escuche en su hogar. Puede visitar nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Nos llama María Gómez de Xochimilco y ella pide que se aclare la situación política del CENTE, que pertenece a la Gordillo DC. Bueno, el CENTE es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es el sindicato oficial, digamos. Y la CENTE, que es una coordinadora, que se escribe C con C de casa, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que está dentro del CENTE, es como una fracción que los trabajadores que están ahí están luchando por la escuela pública. Y que, por cierto, pues en Tlaxcala han estado haciendo muchas movilizaciones y ayer no dejaron en Oaxaca hacer una presentación pública a la titular de la CEDESOL, ni dejaron presentarse a Gavino Cue, porque pues todo lo que están diciendo sobre desarrollo social son mentiras, y porque invierten mucho en ese aspecto de dar dádivas, pero no invierten ni en el combate a la pobreza real, ni en la educación, licenciado Luna. Pero efectivamente así es. Vas a ver las escuelas, el lamentable estado en que se encuentran, y que ahora ya le pasaron la factura, bueno, desde siempre a los padres, a través de las famosas cuotas, cuando al principio en la Constitución dice que debe ser laica y gratuita. Y que además utilizan ese dinero para hacer campaña política a favor de un partido, y eso lo hacen todos los partidos en el gobierno, y no se vale, porque es dinero público, dinero que sale de nuestros recursos, y que no tienen por qué usarlo ni para promover su imagen como políticos, ni para ganar votos, pero así lo han hecho históricamente. Hay unas llamadas también del señor Guillermo Valdés, jubilado del ESME, quien felicita a Martín Esparza y a toda la comisión negociadora, y dice que la mayoría de los jubilados están con Martín para la resolución del conflicto que vive el sindicato mexicano. También manda un saludo a Ernesto Hernández, dice: saludos a Lourdes Martínez y a toda la mesa de Frecuencia Laboral. Gracias. Derecho y justicia para los trabajadores. Nos mandó un correo la doctora Judith Ortega Corona, nos escribe desde Tabasco. Dice que ella desde el 2007 comenzó a laborar con contrato para el Seguro Popular y posteriormente en el hospital le dieron un puesto como directora, y al cual renunció al cargo. Desde entonces ha sufrido una serie de constante hostigamiento laboral y aproximadamente tiene una semana en que verbalmente le informaron que estaba suspendido su contrato. Ella siguió trabajando o sigue trabajando hasta el día de ayer, mas sin embargo no le han cubierto su quincena. Entonces ella nos pregunta que qué es lo que sigue y qué procede a hacer. Bueno, eso es uno de los casos que pueden ilustrar mucho cómo se encuentra la justicia en México, ¿no? Lo primero que tendría que hacer es presentar su demanda. Yo creo que eso no lo debemos perder de vista, independientemente de cualquier otro tipo de acción. Es presentar su demanda, no solamente por el reclamo de pago del salario, sino también por la exigencia de la permanencia y la estabilidad en el empleo, que es un derecho que debemos tener todos los trabajadores y todos los mexicanos. En segunda instancia, creo que puede presentar, si sufre hostigamiento, una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos o ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco. Y también, si es un hostigamiento de un varón, que no nos especifica qué tipo de hostigamiento, puede presentarlo ante la instancia de mujeres, me parece que se llama, donde son atendidos ese tipo de reclamos por hostigamiento laboral o que puede ser más allá de lo laboral. Pero yo creo que lo que está pasando en este país es de que los trabajadores son contratados por honorarios y en el momento que sea, los despiden. Entonces yo creo que esto no lo debemos permitir, y efectivamente, como usted decía acertadamente, si no nos organizamos y actuamos individualmente, va a ser muy complicado que podamos resolver nuestros problemas. Hay tantos problemas que se podrían resolver con la organización, ¿no? Por ejemplo, estaba yo viendo aquí que encarcelaron a una viejita de allá de Morelos. Bueno, la metieron al Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya por una deuda de 7,000 pesos a Comisión Federal de Electricidad, y fueron agentes de la PGR quienes la detuvieron. Esto es un abuso de autoridad. Así es. Esto no se puede hacer. Pues no debe hacerse. Se puede proceder contra las autoridades que participaron sí. ahí. Claro que sí. Tanto los agentes judiciales. ¿No? Hay una institución que se puede presentar denuncias contra los servidores públicos, y también se puede presentar la queja ante la propia Contraloría de la dependencia ordenó ese tipo de situaciones, porque pues muchas de las veces los agentes, si yo soy amigo o compadre de algún comandante y tengo algún problema, pues voy con él y se saltan todas las trancas en que hay ordenamiento de juez o sin que haya ordenamiento, sí, de un juez principalmente, y van y asustan o detienen a las personas ilegalmente. Y esto pues es algo que lamentablemente aún en el siglo XXI todavía en nuestro México vivimos. Bueno, sí, dice, aquí se publica en un portal que se llama Zona Centro Noticias, sí es en Morelos, es que no pusieron en dónde era exactamente. Hasta acá abajo dice que esto lo dio a conocer en una manifestación los integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la ANUE, quienes marcharon por las calles de Cuernavaca y denunciaron pues lo que estaba pasando, así como otros 5 casos. O sea, si no hay un juicio de por medio, no pueden proceder. No pueden hacer Pero nada. Además, si ya fueron a la Profeco o a la Comisión Federal de Electricidad a negociar el pago, pues no pueden proceder tampoco. O si está la queja en la Profeco, con mucho menos razón. Porque hay una situación, la Comisión de Electricidad lo que está haciendo es mandar recibos, pero yo no sé si en el caso de algunos de los que nos escuchan o en el mío particular, anteriormente había trabajadores que pasaban a tomar la medición del consumo de energía eléctrica y ahora ya no. Y usted ve en su recibo y dice calculado. Entonces, ¿calculado en favor de qué y en razón de qué y en función de qué? Y precisamente por eso ayer que estaba redactando parte de lo que va a ir en el libro, estaba revisando notas que hemos publicado en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y me encontré con una nota pues ya del 2012, pero en la que reportábamos que la Auditoría Superior de la Federación, en concreto el auditor especial Eduardo Cursa, le dio la razón a los consumidores de energía eléctrica que están negándose a pagar los cobros abusivos de Comisión Federal de Electricidad, porque dice que la propia Comisión Federal de Electricidad está violando la Ley Federal de Metrología y Normalización, además de sus propias normas, porque no cobra el consumo en realidad, sino que lo calcula. Estimado. Y los cálculos, curiosamente, se disparan a miles y hasta millones de pesos. Hay casos de gente que le han cobrado millones de pesos. Así es. Entonces no pueden pedir paga primero y luego averiguamos. Así es. Sino que tendrían que iniciar un proceso para investigar. Un procedimiento, que hubiera un ordenamiento de un juzgado para entonces sí proceder. Y bueno, este tipo de cosas se pueden solucionar organizados. Así es. A la señora la liberaron ayer, pero por lo pronto el susto y de por sí sufre de diabetes, pues debería hasta de reclamarles pagos de daños a la salud. Bueno, y en otra información, con las iniciativas que están pendientes de aprobación en el Senado de la República y que podrían reactivarse a partir de septiembre próximo y que ya fueron aprobadas por el PRI, PAN, el PRD, el Verde Ecologista y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, sobre la pensión universal de 580 pesos al mes y el seguro de desempleo, que no es un seguro para todos, sino nada más para aquellos que hayan tenido seguro social y tengan dinero ahorrado en Afores, en realidad se autopagan su seguro de desempleo. O sea, es todo un engaño, pero lo están usando electoralmente. Eso lo dijo el investigador y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana del plantel Xochimilco, Gustavo Leal, y dice que lo más grave es que no solo lo están usando electoralmente, sino con eso están permitiendo que se deje a todos los jóvenes o menores de 30 años en el total desamparo, porque ya no tienen ningún tipo de seguridad social, lo están mandando al Seguro Popular, que no es un seguro y que de hecho cobran las intervenciones quirúrgicas. Estaban hablando ahí en un foro donde él se presentó, que incluso uno de los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, uno de los padres que está buscando a su hijo, se enfermó la mamá, la llevó al Seguro Popular y como ven el anuncio de que los operaron y no les costó nada, pero no es cierto, le están cobrando 30,000 pesos por hacerle una operación a su esposa y no se la han hecho porque, pues, ¿de dónde va a sacar 30,000 pesos? Entonces es una situación crítica lo que está pasando porque todo ha sido a base de engaños. Él se presentó en un foro sobre seguridad social que organizó el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, el SUTIN, que se realizó el pasado martes 4 de agosto del 2015 y criticó a la mayoría de los sindicatos. Bueno, ahí habló principalmente de la UNT y del de su propio sindicato, que es el sindicato de la UAM, porque dice que nada más están enfocados en defender lo que les queda a sus agremiados, que es el IMSS o el ISSSTE, pero no están enfocados en ver el panorama general de todos los trabajadores de este país que están quedando sin seguridad social, y que eso es muy crítico, porque ¿quién va a defender a estos trabajadores? ¿Quién los va a organizar? ¿Quién va a luchar para que no nos despojen de la seguridad social? Entonces dice que tenemos todos los trabajadores sindicalistas la obligación de defender la seguridad social real, efectiva, como un derecho humano para todos. A lo mejor está defendiendo castas de activos y algunos jubilados y pensionados, pero para todos los que están siendo víctimas de la reforma laboral, noviembre de 2012, los están mandando con este esquema de pensión universal y particularmente con esta propuesta de universalidad en salud, están dejando desprotegidos absolutamente a la generación joven. El seguro de desempleo y la pensión universal están paradas en la Cámara de Senadores, pero ¿saben ustedes por qué? Porque al PRI le convenía parar esa minuta porque usó electoralmente la pensión universal en el último proceso. Está utilizando todos los recursos presupuestados de la pensión universal vía la línea libre que tiene Rosario Robles ahorita, no porque el debate de los sindicatos lo haya parado. Esa es la pura verdad. Y está parado efectivamente. Luis Videgaray, que es el secretario de Hacienda, dijo en enero que lo iban a parar, incluso iban a parar el reparto de la ayuda a los viejitos porque no hay dinero. Pero en cuanto consideren que lo pueden hacer, van a activarlo, porque además el PRI ahora en estos momentos tiene mayoría con el Verde Ecologista y ya no necesita de las otras fuerzas, ¿no? Así bueno, es. Ahí si acaso el PAN, pero el PAN siempre está de acuerdo con ellos. Y el PRD enarboló, eso es lo más grave, excepto 18 diputados, el PRD enarboló esto del seguro de desempleo y de la pensión universal como un logro propio, pero yo entrevisté al presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que es del PRD, y le dije, ¿pero cómo va a ser un logro que le den 580 pesos a la gente como pensión? Y dice, bueno, por algo se empieza, pero la verdad es que ese algo es una miseria. Que se lo den a los diputados a ver si no reclaman. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Pues el tema de la seguridad social es complejo, tal vez, sobre todo para quienes nunca han gozado de eso. ¿Qué es eso de la seguridad social, licenciado? Bueno, la seguridad social básicamente comprende dos aspectos. Uno es la certeza de contar con asistencia médica, medicamentos y prestaciones en el caso de que algún trabajador o algún familiar no pudiera tener facultades de trabajar. Y segundo, la seguridad social también comprende un aspecto que es muy importante, que cuando una persona llega a determinada edad, en este caso más de 60 años, tenga la posibilidad de pensionarse siempre y cuando cumpla ciertos requisitos, que es un número de cotizaciones que debe tener en su vida laboral. Recordemos que la ley del Seguro Social, antes del 97, exigía 500 cotizaciones. Después de la reforma que se hace es de 1.250 cotizaciones que se requieren para tener derecho a una pensión. Pero la seguridad social también comprende aspectos en el caso de que un trabajador tenga un accidente laboral, una enfermedad profesional o una enfermedad general, pueda tener derecho a una pensión que le permita sobrevivir mientras tiene esta situación. Pero en caso de fallecimiento, incluso no se deja desprotegida la familia, porque si el pensionado muere o el trabajador fallece, hay una pensión para las viudas, hay una pensión para los hijos. Eso es lo que comprende en términos generales el Seguro Social o el ISSSTE. Lamentablemente esto se ha ido reformando y entonces ahora lo que dicen, por ejemplo, si tú no tienes 1.250 cotizaciones, no tienes derecho a una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez. Si tú no tienes 750 cotizaciones, no tienes derecho a una pensión por invalidez, es decir, si alguien queda inválido, no va a tener derecho a una pensión. Con este tipo de trabajos que se están haciendo, de trabajo por pago por honorarios, es muy difícil y muy complejo que un trabajador pueda acumular este número de cotizaciones. Y eso es precisamente lo que quizás muchos trabajadores no estamos advirtiendo. El día de ayer, por ejemplo, me habló un trabajador que es de la Resistencia. Él dice que tiene 43 años de edad. Ya se quiere pensionar. Le digo, no tiene usted derecho porque no cumple los requisitos. Dice, es que hay una persona en el Seguro Social que me garantiza por 50 mil pesos que me está pidiendo que me va a dar mi pensión. Le digo, lo único que va a hacer es... cómplice de estafa. Si es que lo hacen, si es que lo puede hacer. Es no entender lo que es la seguridad social como trabajadores. El contar, sabemos que el Seguro Social y el ISSSTE, su atención es muy deprimente, pero yo no me tengo que conformar con eso. Es precisamente donde organizado yo puedo exigir que sea de mejor calidad el servicio. Si usted va al Seguro Social, no es derechohabiente, ya está, tiene una tabla ahí de precios. Si usted consulta, tanto. Operación, tanto. ¿Me explico? Eso no es posible. No debe ser así, porque una de las garantías que tenemos consagradas en nuestra Constitución es que tenemos derecho a la salud, los trabajadores, los mexicanos. Así es. Bueno, ahí estaba Odilia Ulloa, que es asesora precisamente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Senadores, y quien encabeza esa comisión es también del PRD, un senador. Y ella dijo, bueno, más allá del clientelismo, la realidad es que están desapareciendo el Seguro Social y el ISSSTE porque tienen fondos, sus fondos tiene cuatro seguros el IMSS, por ejemplo. Uno es de maternidad, otro es de enfermedades, otro para pensiones y jubilaciones, y el más grande y más, uno de los más chonchos, de los seguros más chonchos, es de accidentes de trabajo. Y está muy nutridito ese seguro porque los trabajadores cotizan, también cotizan los patrones y cotiza en teoría el gobierno, que a veces el gobierno deja de pagar. Y dice, y esos nada más del Seguro Social son 360 mil millones de pesos los que están ahí, y que se los quieren quedar los hospitales privados. ¿Cómo se lo quieren quedar? Ah, bueno, abriendo la posibilidad de que los trabajadores canalicen sus recursos a hospitales privados. ¿Pero qué va a pasar? A través de seguros privados van a ser los que vendan las pólizas. Así es. ¿Y qué va a pasar? Pues que sí los van a atender, pero hasta donde llegue su fondo. Así es. El día que se acabe su fondo, en el momento en que se acabe su fondo, se los elimina. Y yo ya he visto con los seguros de auto. Usted llega con cualquier accidente pequeño y le hacen todos los estudios posibles hasta que se acaban su seguro por accidentes. Y se lo acaban en un día. Y eso es lo grave, que lo van a desfalcar y no lo van a atender. Y el Seguro Popular, que lo están promoviendo también como una alternativa, en realidad no atiende más que dolores de cabeza y de estómago y enfermedades leves, porque cuando se requiere una operación cobran. Y cobran caro, igual que cualquier institución privada. Ese es el problema. Es grave lo que está pasando y pues nadie está realmente poniendo el énfasis en el problema. Aquí ya hemos tenido invitados de la Asamblea de Jubilados y Pensionados. Ellos sí están atentos a ese asunto, pero estaba diciendo el profesor e investigador Gustavo Leal que incluso algunas organizaciones partidistas están usando lo de la mini pensión o pues ahora sí que la ayuda para viejitos de 580 pesos lo están reclamando como una bandera proselitista para ganar gente que nunca ha tenido ese beneficio y que se les hace, pues que aunque sea con eso ya se compran algo. Pero la verdad dice, eso es para aniquilar el verdadero beneficio, que sería una pensión digna. Yes. Y es por lo que había que luchar, una pensión digna. Bueno, y estaba yo pensando ahorita, licenciada Luna, ¿cómo vamos a tener derecho los trabajadores a una pensión digna o a un seguro de desempleo, a un seguro por accidente de trabajo, si yo la mitad de mi vida laboral ha sido sin derechos, ha sido contratada a través de honorarios, ha sido contratada como si fuera empresaria con factura, doy factura, y pues así ya no me dan seguro social? Y eso es lo que han venido imponiendo desde Salinas de Gortari, sobre todo, pero más acentuadamente desde Zedillo. Así es. Para acá. La mayor parte de los trabajadores están contratados por honorarios o a través de outsourcing. ¿Qué son las outsourcing? Pues son empresas que promovió muchísimo, sobre todo Fox, y que hasta nos cobraban impuesto como empresarios, el impuesto empresarial IETU, ¿no? Y han crecido tanto las outsourcing que dicen casi 5 millones de trabajadores contratados, pero sin derechos. Entrevisté a un representante laboral. Bueno, les voy a dar la nota cómo va. En México hay 4.920.000 trabajadores que laboran en outsourcing, que son empresas terciarias como intermediarias de mano de obra. Y solo se puede constatar que 3% de ellos tienen prestaciones. Y eso porque los tienen contabilizados y están afiliados a una organización que se llama Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, AMECH. Ellos hicieron una investigación y dicen que de esos 4.920.000 trabajadores, solo se puede constatar que hay 147.743 trabajadores con prestaciones, que es el 3%. Los demás no. Y eso porque las empresas que están afiliadas con ellos los han reportado así. Dice, pero hemos negociado con autoridades del trabajo que investiguen cuántas outsourcing hay y en qué condiciones tienen a sus trabajadores, y hasta la fecha no se ha hecho. Eso nos lo dijo el director jurídico laboral de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Vamos a escuchar. Puede ser desde que no estén incluidos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, que no se les paguen sus prestaciones mínimas de ley, como pueden ser vacaciones, prima vacacional o aguinaldo. A pesar de que ya se incluyó en la Ley Federal del Trabajo que los outsourcing tienen obligación de dar los derechos laborales a los trabajadores, y si no el patrón que las contrata, ¿cuál sería la razón de que no se hace valer esto? Efectivamente, existe una obligación en caso de que la empresa que preste el servicio de subcontratación no cubra con estas obligaciones patronales con los trabajadores, sería entonces el cliente o el beneficiario de los servicios quien lo tendría que hacer. Sin embargo, finalmente solo tuvo un enfoque plasmado en el papel. Al día de hoy no existen inspecciones o no existen autoridades, o la autoridad al menos no se ha enfocado a revisar si efectivamente se están cubriendo o no estos derechos laborales para los trabajadores, para entonces sí obligar a que toda la gente que preste servicio por un tema de outsourcing, pues entonces aseguraran que se le pagaran a sus trabajadores todas las prestaciones mínimas de ley al menos y algunas adicionales. ¿En qué sectores han detectado ustedes que hay más outsourcing y en qué sectores es donde menos se cumple el respeto al derecho laboral? Nosotros hemos identificado principalmente en el sector turístico empresas pagadoras, que les llaman empresas que se organizan como sindicatos o como asociaciones, ¿verdad?, de socios, en las cuales pues sí podemos identificar que no se cubren en la totalidad los derechos laborales o mínimos de los derechos laborales de los trabajadores. En el sector del campo, en el sector minero, en el sector de la maquila, uno de los sectores que mayor utiliza de la subcontratación, pues sí hay algunas empresas que no cumplen con todas sus obligaciones, al menos con los trabajadores. No sabemos si también fiscales, pero seguramente no le estarían haciendo. Bueno, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, y ellos plantean que debe haber una ética empresarial, pero no la hay, y los trabajadores de outsourcing normalmente no están organizados. Cuando han intentado reclamar, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, los despiden de inmediato y luego descubren que el dueño del outsourcing, sobre todo de las trabajadoras de limpieza, pues era o es un funcionario de la Cámara de Diputados. O están organizados, si no lo saben, a través de los sindicatos oficiales llamados así, y que según el Secretario de Trabajo no existen esos contratos de protección, pero es lo que firman los sindicatos con las outsourcing, con las empresas. Y volvemos a lo mismo, a la impunidad. Impunidad, porque el director jurídico laboral de AMECH dice que no investigan, que no hacen inspección. Así es. Y ellos están pidiendo que haya una especie de certificación. Eso pues está bien. Y así sabríamos cuántas outsourcing hay y veríamos que hay miles. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos más información. El miércoles 5 de agosto del 2015 inició el noveno Festival de la Memoria, cine documental iberoamericano en Cuernavaca, Morelos. Esto va a concluir mañana. Mañana es la ceremonia de cierre y están concursando varios cineastas latinoamericanos. Va a haber una premiación, pero también están presentando sus documentales cineastas que no quieren concursar. Alejandra Islas es una cineasta y documentalista quien ha ganado premios, ha estado presente aquí en el programa en Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, porque la hemos entrevistado y ella nos ha tomado imágenes porque está haciendo un documental sobre la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ella organizó y dirige el noveno Festival de la Memoria, cine documental iberoamericano en Cuernavaca, Morelos, y bueno, nos está invitando a que vayamos a ver la clausura y los documentales que van a presentar el día de mañana allá en el Cine Morelos en Cuernavaca. Soy Alejandra Islas, directora del Festival de la Memoria Documental Iberoamericano en Morelos. Es un festival que llega a su novena edición. Lo celebramos en Tepoztlán en sus inicios, ahora en Cuernavaca, en el Cine Morelos, que es un cine cultural. Y ahí estamos ofreciendo este año, a partir del 5 de agosto hasta el 9 de agosto, una programación que consiste en 14 documentales iberoamericanos que están en competencia. Son documentales recientes del año pasado, de este año, y en ellos podemos ver temas sociales, temas que nos interesan a todos, sobre todo que nos acercan mucho a las temáticas, a los conflictos, a las problemáticas, al dolor, pero también a la alegría y a la construcción, a la búsqueda de justicia que hay en nuestros países, particularmente en América Latina. Entonces aquí vamos a ver un menú bastante interesante con documentales de Argentina, de Cuba, de México, de Chile, de Colombia. La entrada es gratis. Y si los documentales cumplen el objetivo de que nos narran una parte de la historia, narrada por los mismos que están participando en ese fragmento de la historia. Hay documentales muy buenos. Luego hay periodos en que en Canal 11 sacan documentales, y ahí vi uno sobre la lucha de los trabajadores en Estados Unidos, que son contratados por mexicanos como una especie de outsourcing, los llevan de mojados, de ilegales, les dan empleo, pero no les pagan bien. Los que los contratan en Estados Unidos usan a mexicanos como polleros. Allá les dicen polleros, pero serían una especie de outsourcing, para no darles derechos y no pagarles lo que en Estados Unidos se debe pagar por un trabajo similar. Casi todos son de una misma comunidad, y el pollero pues era pariente de casi todos. Entonces no lo denunciaban. Allá en Estados Unidos estaban organizándolos para que lo denunciaran y les pagara lo que no les había pagado. Pero como eran parientes, pues la mayoría no se atrevía. Hasta que finalmente hubo quien se atrevió y sí lograron que les remunerara parte de lo que no les había pagado. Es interesante, ¿no? Dice que ayer tuve la oportunidad de ver una película que está en la Cineteca. Es una estupenda película que habla sobre un problema de mineros y cómo lesbianas y gays apoyan este conflicto. Y entonces eso hace mucho reflexionar a la gente. Bueno, a mí en lo particular me hizo mucho reflexionar, porque entre los propios mineros, familiares de los mineros rechazaban ese tipo de apoyos, pero fue fundamental para que ellos tuvieran capacidad de resistencia durante más de un año su lucha. Y cómo dentro de la sociedad se genera, hasta los que no participamos de manera directa en un conflicto, nos vemos reflejados porque está mostrando una parte, como usted decía, de la historia que se está viviendo momento a momento por los que participan directamente y los que nos hacemos un ladito. Sí, también hay un documental muy interesante sobre Zapata, de los últimos sobrevivientes que vivían allá en Anenecuilco y en Amecameca y por allá, y que conocieron a Zapata y que lucharon con él. Y en una parte del documental entrevistan a uno de los revolucionarios, estaba platicando y en eso se quedó callado. Y lo que ocurrió es que se murió en ese momento. Estaba platicando. Total, que allá la leyenda es que Zapata no murió, no lo mataron, sino que se fue. Unos decían que por allá por Asia, otros que se fue a Europa. En fin, las leyendas, ¿no? De que Zapata no ha muerto, pero sigue la lucha. Sigue la lucha. Licenciado, platíquenos algo de derecho y justicia para los trabajadores. Ah, con todo gusto. Mire, quisiera invitar a todos los radioescuchas y a todos los que nos hacen favor de escribir sus correos electrónicos a la página de Frecuencia Laboral, que una de las cuestiones que nosotros tenemos el empeño aquí en el programa, los que participamos en esto, principalmente Lourdes Martín y su servidor, es poder apoyar en la medida de nuestras posibilidades a quien recurra a nuestro apoyo. Lo único que les podemos y les solicitamos atentamente es que lo que soliciten no es que nos pidan que hagamos sus cuentas de cuánto les toca por una indemnización, porque no, de verdad eso es muy frustrante, el que me digan, oiga, ¿cuánto me toca porque me corrieron? Oiga, ¿cuánto me toca porque no? No, yo creo que nuestra intención es que vayamos construyendo un país diferente y solamente esto es posible a través de la lucha. Y un camino necesario, yo sé que es fastidioso, que no tenemos la certeza que vayamos a encontrar justicia donde se imparte, pero que es necesario buscarla y luchar porque se dé, es a través de los tribunales, que presentemos nuestras denuncias, que presentemos nuestras demandas, que una de las exigencias que debemos tener es la estabilidad en el empleo, la permanencia en el empleo, no ver cuánto me toca, porque lo que les pueda tocar de indemnización no les va a cubrir, no les va a alcanzar para nada, de verdad, no les va a alcanzar para nada. Entonces, sí le rogamos esto, que no sean muy concretos en sus peticiones, pero también queremos decirles que nosotros no llevamos juicios laborales. Con todo gusto los orientamos, con todo gusto les decimos qué es lo más factible que puedan hacer y con todo gusto los podemos acompañar en el proceso laboral, pero hasta ahí, nada más. Sí, o sea, no hacemos cuentas y esos correos pues así se van a responder y no llevamos juicios. Cada quien debe buscar a su abogado. Así es. Porque tampoco recomendamos, ¿no? Luego nos pueda salir mal el recomendado y va a haber inconformidad. Tenemos llamadas. Ángel Cervantes, seamos agradecidos, dice él, al recuerdo de la expropiación petrolera y busquemos la forma de reiniciar otra expropiación de los recursos energéticos. Y dice la profesora Carmen Soto de Catepec que hace como 2 o 3 meses dejaron de llegar los recibos de CFE y empezaron a llamarles para amenazarlos que paguen el recibo. ¿Hay algún papel como la queja que tenemos ante la Profeco que nos proteja por si llegaran a ir a detenerlos, como a la señora que mencionamos? De hecho, deben tener la queja en sus manos. Y yo le sugiero a la señora que esto que está mencionando ahorita vaya y lo presente por escrito ante la Profeco como un adhesivo a su queja que presentó ahí. Bueno, y si no, hay módulos de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía en diversas partes, pero el que nosotros tenemos a la mano aquí en Antonio Caso 45. Ya no están en Insurgentes 98. También sesionan ahí, pero más es en Antonio Caso 45, los sábados ahí sesionan. A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. O cualquier día pueden llegar y levantar su quejas. Ahí están compañeros que los atienden. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.